Bueno, hace unos años, para los que somos viejos, los jóvenes ni saben de lo que voy a hablar al principio. Creo que fue antes de la década del 90, antes que Menem viniera, y Menem lo hizo. Había una propaganda que decía, dígale sí a Terrabusi. ¿Se acuerdan? ¿Cómo no? Dígale sí a Terrabusi, esto no saben ni de qué estamos hablando. Y de las galletitas Terrabusi, las que más me gustaban a mí eran las Lincoln. ¡Sí! ¿A quién más le gustaba la Lincoln? ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Extraordinario! ¿Vos también? ¿Por qué hay? Me dijeron. Yo después abandoné todo eso. Tengo que retomarlo. Y a mí me gustaba, perdonen a los que no les gusta hacer eso, me gustaba mojarlas. A vos también, es mi hermana. ¿Eh? Ah, sí, bueno, pero no importa, con la cucharita uno... Pues genial. Era el más grande que había. Todavía lo haces. Mira este grandulón, todavía lo hace. ¿Qué? ¿Vos también? Pero vos sos una piba. Eso es distinto. Porque es mal, epa. Bueno, me alegra. Y la propaganda decía, dígale sí a Terrabusi. Muy bien. Ahora, tome la hoja en esta mañana, la que preparé. Eran parte de las lecturas que habíamos tenido. Y yo le puse primero un no y después, porque soy negativo, de cabrón nomás. Y después le puse el sí. Entonces, primero le puse, dígale no a la hipocresía. Y dígale sí a Terrabusi. No, dígale sí a la integridad. Muy bien. ¿Sabes leer, eh? Bien. Qué gran. El primer pasaje de esta mañana, Mateo capítulo 7, verso 4 y 5, dicen en algunos que es un chiste judío. Es una broma judía. Es una forma de expresión, en broma judía. Y quería preguntar porque es Jesús quien la hace. Bueno, no me sorprendería que Jesús en toda su fase de estar fuese un tipo que embromaba, que tenía un aspecto también de broma en medio de la seriedad de lo que él quería enseñar. No me sorprendería, no, absolutamente no me sorprendería. Y creo que estas palabras bien pueden ser expresadas con una sonrisa. Y dice el mismo Jesús, fíjense que nos esté diciendo a nosotros, o alguna otra persona dice, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Dice Jesús. No seas hipócrita. Y ahí se sonreiría Jesús. No seas hipócrita. Sacá primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Usted no se dejaría operar por un cirujano que no ve. Usted preguntaría si es bueno y si viene con un bastón blanco, diría, bueno, que pase el que sigue, ¿no? Usted no se dejaría operar por alguien que no sea un cirujano que tenga acreditada su capacidad. Y Jesús dice, a ustedes algo están haciendo mal, me parece, dice Jesús, porque ustedes quieren sacarle la astilla al hermano cuando tienen una viga en el ojo de su hermano. Y el otro pasaje, ahora volvemos sobre estos, el otro no tiene nada de humor. Así como el primero podríamos verlo a Jesús con un humor exquisito y judío, ya que él era judío, el segundo pasaje no tiene nada de humor. Y el Señor dice, ¡ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, porque limpian exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno! La hipocresía tiene muchas definiciones que vamos a tratar de ver en esta mañana. En primer lugar, quiero decirle que Jesús se ocupó mucho de la hipocresía. Una de las primeras cosas que me llamaron la atención. Solo en el Evangelio según San Mateo, Jesús por 15 veces habló acerca de la hipocresía. La hipocresía es una palabra griega que se desprende del actor, del que monta una escena y representa algo. Ah, usted puede representar algo que está haciendo, y eso no sería hipocresía, sino usted puede representar algo que, en definitiva, usted no está desarrollando en su vida personal. Esto sí es hipocresía. Así que viene, ustedes saben que los griegos les gustaba todo esto de la sabiduría, de la inteligencia, no de la sabiduría viene de Dios, de la inteligencia, y de estar ahí en las plazas dialogando y representando. Quizá mucho de lo que representaban no estaba de acuerdo con sus vidas personales. Por ahí hay grandes conceptos vertidos a la sociedad ateniense, pero que no tenían sustento en su vida personal. Y Jesús fijó su mirada sobre algunos personajes no griegos de sus contemporáneos, de su nación, a los que él les reprochó su hipocresía. Así que yo estaba mirando el pasaje y busqué algunas cosas relacionadas con la hipocresía. Me di cuenta que no solo Jesús reprochó la hipocresía. Un nuevo creyente reprochó la hipocresía. Y llama la atención que un nuevo creyente enfrentó a un viejo creyente y lo ajustó delante de toda la gente, le dio para que tenga. Y ese fue Pablo en la vida de Pedro. Pedro era el viejo creyente y Pablo era el nuevo creyente. Y ahí en Gálatas, capítulo 2, marqué ahí, Pablo, sin miramientos, lo ensarta a Pedro y le dice: Pedro, hipócrita. Y Pedro, en su epístola de primera Pedro, como un buen creyente viejo que hace los deberes y cambia, aunque se lo diga una persona nueva, escribe en su primera carta universal, en el capítulo 2, escribe acerca de la hipocresía. Así que es un tema contemporáneo la hipocresía. Es un tema de los creyentes en esta hora, ¿no? Que yo me acuerde, no hemos hecho ninguna cruzada, ninguna campaña, no hemos aparecido en los medios, no hemos hecho movilizaciones en el obelisco sobre la mentira, sobre nuestro mal comportamiento, nuestro mal ejemplo, nuestras peleas entre evangélicos, nuestras envidias entre los evangélicos mismos. No hemos hecho ninguna campaña de esa, pero hemos salido contra los homosexuales. Es llamativo, ¿no? Es llamativo. Nos hemos colado detrás de los católicos. Es llamativo, ¿no? Es llamativo. Es llamativo muchas veces nuestra actitud aún en medio de nuestras congregaciones. Y yo creo que si el Señor Jesús estaría con nosotros, estaría en las cruzadas, en las grandes campañas, las grandes reuniones de líderes, que las hay a menudo, el Señor diría: hipócritas. Bueno, quiero decirlo, nuestra misma convención vive una hora de hipocresía. No hablemos de otras denominaciones, de la bautista. Porque estamos llenos de amor y llenos de misericordia. Sin embargo, desde hace unos años, nuestra propia convención está guiada por personas que ganaron una votación y que al pasar los años no han tenido un solo gesto de misericordia, de amor y de reconciliación con otras personas que piensan diferente. Quizá ellos puedan decir lo mismo de las personas que piensan diferente. Lo que quiero decir es que la hipocresía se instala en nuestra vida mucho más de lo que nosotros pensamos. Hay muchos líderes hipócritas, muchísimos. Muchísimos líderes que cargan sobre sus ovejas cargas que ellos no llevan. Es interesante lo que Marcos Witt le está enseñando a su hijo en estas últimas horas. Yo no soy un navegante de la red, pero me metí estos días, digo, no me quiero quedar atrás, quiero ver, y muchos comentarios de personas, no me consta, pero muchas personas lo han volcado a la red, que Marcos le ha enseñado a su hijo a ser rico y a pedirle a Dios que lo haga él rico. Hablamos de Dios y decimos tantas cosas en medio de nuestra hipocresía. Quiere decir que si Dios nos manda pruebas en nuestra vida y pasamos por el valle de la pobreza, de la humildad, de la necesidad, ¿debiéramos revisar entonces nuestra fe? ¿Dios no está con nosotros? ¿O no hay una hipocresía de aquellos que a veces más tenemos en pensar que la bendición se muestra en las cosas exteriores? Vamos a ver algo en esta mañana, porque me parece que podemos aprender juntos a poder manejar nuestra vida con la ayuda de Dios de una manera más correcta. Hay cuatro cosas que yo vi de los primeros dos versículos que pueden ayudarnos. En primer lugar, que uno, para tener la visión de Dios, para ver verdaderamente, uno tiene que sacar primero. Y entonces confronté sacar con ver. Y dijo Jesús: si vos no sos capaz de sacar tus cosas malas, nunca vas a tener mi propia visión de las cosas. Así que, en primer lugar, Jesús llama a hipocresía a cuando no somos capaces de sacar lo malo que hay en nuestra vida, que entorpece la visión de la realidad. Uno no significa que mienta cuando dice algunas cosas de la realidad, pero pueden estar manchadas o nubladas, o la visión no es correcta por la viga que tenemos en nuestro ojo. Toda nuestra falta de misericordia es en base a no poder sacar las vigas que se han construido en nuestros ojos. La iglesia está llena de vigas. Bueno, a veces las llamamos costumbres, las llamamos tradiciones. Permítanme en esta mañana denominar las vigas. Son vigas que se han puesto sobre nuestros ojos. Y la bendición de Dios no nos llega porque no podemos alcanzar verdaderamente la visión de Dios sobre nuestra propia vida. Y entonces, como no queremos sacar la viga de nuestro ojo, operamos sobre las astillas de nuestros hermanos. Ayer miraba una película hermosa. Con mi esposa miramos una película preciosa de un abuelo en una relación con su nieta y con su hijo. Espectacular, de esas películas preciosas. No me pregunten cómo se llama porque ya me olvidé. ¿Eh? Si vos no estabas en mi casa. Ah, vos también la viste. Qué hermosa película. Y entonces en un momento el abuelo tiene un ataque cardíaco y está con la nieta una mentirilla que no hay que decir, y entonces la nena toma la decisión y le salva la vida al abuelo, le salva la vida al abuelo, ¿eh? Y ella vio qué cosa en la vida de los adultos, vio la viga en la vida de los adultos, vio la viga en la vida del médico. El médico que había aprendido que eso se hacía así, se desarrollaba así y terminaba así. Y ustedes los que lo vieron, no les cuento toda la película, pero el médico no solo le erró ahí, sino que además perdía relaciones con una persona que amaba. Toda una serie de cosas cuando uno no quiere remover la viga que hay en nuestro ojo. Es muy... Hermano, no lo haga nunca, por favor. Usted no trate de sacar la astilla de nadie si antes no ha tomado la precaución de saber si en su propio ojo hay alguna viga. Porque puede ser que usted arruine la visión de su hermano. Usted quiera meter mano con amor, pero usted no ve, usted no está capacitado, usted no ha hecho los deberes. Y entonces usted quiere operar la vida de su hermano sin sacarse la viga del propio. Usted está viendo una gran viga en la vida de su hermano, pero es la distorsión de su propia viga. Su hermano solo tiene una astilla. La segunda comparación es que una viga no es lo mismo que una astilla. Pastor, no me haga levantar en esta mañana con el frío que hace, la lluvia, para decirme semejante cosa. Bueno, parece que los fariseos y todos estos hombres de la ley, y muchos de los de este tiempo también, confunden la viga con la astilla. Y no es lo mismo una viga que una astilla. Una astilla a usted mismo se la puede sacar. Si usted se moja los ojos con agua, generalmente esto es lo que aconsejan, sin ningún jabón, sin nada, con agua pura, usted puede, alguna cosa que entró por el viento, removerla de su propio ojo, sin necesidad de ayuda. De hecho, cuando usted a alguien se le acerca para ayudarlo, usted dice, no, primero lo frena y después si lo deja porque le muestra confianza, usted le dice, tené cuidado. No es lo mismo una viga que una astilla. Y muchos de nosotros tenemos astillas en nuestra visión, que Dios nos ayuda día a día, ¿a qué? A removerlas de nuestra vida. Deberíamos aprender a remover las astillas de nuestros ojos. Ahora, la viga es otra cosa. Usted puede estar atravesado por una viga. Y usted ahí necesita un experto. Usted necesita a alguien como Jesús para ayudarlo a sacar de esa situación. De hecho, era lo que les pasaba a los hombres de la ley. Conociendo la ley de Dios, se habían puesto en una situación en que la viga los había atravesado. Así que tenga cuidado. Los años pueden haber hecho de que esa astilla se haya transformado en una viga. Hablábamos en esta mañana con una hermana acerca de una persona que conocemos los dos y que está demorando una decisión, hace más de 30 años está demorando una resolución espiritual en su vida. Eso ya no es una astilla, eso es una viga. Cuando usted tiene una conducta que perdura en su vida, eso no es una astilla, eso es una viga. Cuando usted tiene más de dos o tres personas que le señalan algo en su vida personal, y usted no es una astilla, eso es una viga. Usted tiene que removerlo, usted tiene que pedir la ayuda de Dios, usted tiene que buscar un experto para que ese experto opere la viga y esa viga pueda ser sacada de su propia vida. La otra comparación que encontré, porque es largo el mensaje, así honramos el tiempo, es lo que tiene que ver, me parece ahí, con lo propio y con lo del hermano. Qué cuidado que tenemos que tener con la intimidad, aún en medio de la familia de la fe. A veces operamos sin respeto a la vida del otro. Y nos entrometemos en el ojo de nuestro hermano y le lastimamos, porque no hay un respeto, el respeto que Dios nos manda que tengamos el uno por el otro. Una cosa es lo propio y otra cosa es lo del hermano. Y Dios nos aconseja empezar primero por lo propio, lo que hay en nuestra vida, lo que hay en nuestro ojo, lo que hay en nuestra personalidad, en nuestra conducta. Y lo último que quiero hacer la comparación, me pareció encontrar en estos dos pasajes, es la diferencia que hay entre lo exterior y lo interior. Y en este tiempo que nos movemos por lo exterior, nos movemos por lo exterior. Y lo exterior en la película estaba fijada por el papá. Y el papá estaba ocupado, era un tipo de esta última generación. Siempre conectado, coche último modelo, empleo de primer orden, siempre ocupado. Y usted veía reflejado en la vida de la nena y del abuelo, dos jubilados prácticamente. Uno porque era jubilado de verdad y la nena porque era una vieja. Usted podría pensar. Y entonces ver en las salidas, en los encuentros, en las charlas, me dio envidia. Y yo le decía a Lili, le decía, porque ya estoy grande, y entonces me agarran esos ataques de pánico, de angustia, de volver al pasado, y yo decía, qué lástima no haber tenido personas, era una película, lo sé, pero por lo menos yo, y quizá alguno de ustedes se pueda identificar conmigo, haber vivido situaciones con personas de nuestra familia de esta magnitud. Ahora, esto nos hace pensar a lo que dijo Jesús. Lo interior y lo exterior. Y el mundo te va a llevar a lo exterior. El mundo te va a llevar a la aparatosidad, te va a llevar a mostrarte por lo que sos. Una de las publicidades que había en ese momento, sin buscar demasiado, estaba uno de los tipos que tiene mucho dinero en el mundo, se compró el auto más caro del mundo, hace unos años ya, no era el único que tenía, pagó $1,000,000, el McLaren. Y entonces él dijo, además le puso una ponchada de cientos de millones de dólares, y él dijo, este es mi auto, este soy yo, este es mi estilo, esto que quiero que la gente me vea a través de este auto. Y la verdad es que era asqueroso el auto. Primero porque era para dos personas solas, y a mí me gusta el auto donde entra más personas, más gente. Primero el auto no me gustó por eso, porque dos asientos era una asquerosidad. Después no me gustó su forma, larga, ancha, un auto para viejo. Ahora el tipo decía, esta es mi personalidad. El peligro de lo exterior. El peligro de mostrarnos, esto es hipocresía, en base a los que podemos exteriorizar. Cuanto más exteriorizamos, más impresionamos, pero más vacíos estamos de nuestro interior. ¿Quiénes nos llevan a lo exterior? Todas las personas que están a nuestro alrededor. Más o menos todas las personas nos llevan al exterior. Como cristianos podemos cometer este error, también podemos cometer este error. Podemos preocuparnos más por el exterior de las personas que por su interior. Podemos ser rápidos en la ayuda comunitaria, podemos ser rápidos en la enseñanza, en muchas cosas que no tengan que ver con el interior de esa persona. Ahora, si tu ayuda comunitaria, si tu enseñanza está dirigida hacia el interior de esa persona, a dignificarla como persona, a hacerla crecer como persona, entonces estás en la dimensión de Jesús. La otra cosa que me impresionó, que no la noté, pero la puedo decir, ese es entre vaciarnos o llenarnos. Y uno puede estar lleno de muchas cosas y a la vez estar vacío. Y el hipócrita es alguien que se llena de muchas manifestaciones, pero que por dentro está completamente vacío. Por eso Jesús fue tan severo con la hipocresía. Fue con una de las cosas que fue más severo Jesús, con la hipocresía. Es imponer a los otros lo que no vamos a hacer. Es mostrarnos como un gran actor delante de escena para impresionar a los otros, para mostrar a los otros lo que no vamos a ser capaces de hacer. Lo hacemos esto en la vida de la iglesia, muchas veces lo hacemos. Y debemos cuidarnos de esta hipocresía. Imponemos a veces a los hermanos, sobre todo los líderes, lo que no somos capaces de sostener con nuestra vida personal. Y yo decía en el culto de las 10, quizás debamos aprender de Jesús a esto, ¿no? Si hay una materia, un área en la que yo no domino, bueno, por lo menos callarme la boca, dejar que otro lo diga, que otro lo lleve adelante y que yo pueda ponerme atrás en el intento, en el camino que Jesús me ayude a alcanzarlo. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que le imponemos al resto. Tener mucho cuidado con lo que Jesús denomina de otra manera ser ejemplo a los demás. Porque Jesús la llama hipocresía. Cuando no somos ejemplo, cuando no estamos al pie del cañón, entonces somos hipócritas si lo exigimos al resto. Hacemos, decimos o decimos y hacemos. Esta es la disyuntiva en que Jesús nos está imponiendo en esta mañana. ¿Y cómo rechazamos la hipocresía? ¿Cómo salimos? Yo me acuerdo cuando estudiaba, tenía un maestro del Teatro San Martín, que es un experto porque está vivo, es un maestro de la escena, de la máscara. Y él nos hacía hacer ejercicios con la máscara. Era extraordinario. Y además nos hacía poner de a dos o de a tres, y íbamos pasando la máscara el uno al otro, o a veces uno la tenía y los otros dos que estaban al costado le pasaban letra al actor. Y era impresionante. Este era un maestro. Él era un gran psicólogo reconocido que ejercía la psicología a través de la representación. Y Jesús, que conoce todo esto, nos llama a rechazar la hipocresía, a que salgamos detrás de nuestra máscara, a presentarnos delante de él sin máscara, a preocuparnos más por nuestro interior que por el exterior de nuestra hermana, a preocuparnos más por lo que pasa en nosotros que lo que pasa en el otro, a preocuparnos más por nuestra viga que por la astilla que tiene nuestro hermano. ¿Cómo rechazar? Sería la pregunta en esta mañana, rechazar la hipocresía. Hay dos cosas sencillas que me parece podemos compartir en esta mañana. En primer lugar, uno aleja a la hipocresía de su vida cuando ama verdaderamente. Y dice el texto de Romanos, el amor debe ser sincero. Hay una cosa que los creyentes cristianos tenemos que recuperar, que es la sinceridad. Es el amor sincero. O nos amamos o no nos amamos. No hemos sido llamados a ser una comunidad de toque y me voy. Me encuentro y salgo. Te pregunto cómo estás y rajo. Dios no nos ha llamado a semejante hipocresía. Dios ha construido una familia eterna que tiene que empezar a practicar este hecho de alejar la hipocresía en esta hora, en este tiempo, en estas circunstancias. El amor entre nosotros, sincero, es el factor uno que aleja la hipocresía entre nosotros. Si vos no estás dispuesto a amar de una manera sincera, no seas parte de esta familia. Impresionamos en esta hora con lo exterior, impresionamos con las multitudes, impresionamos con las movilizaciones, es todo exterior. Y dijo Jesús, ustedes limpian el exterior, ustedes se ocupan de agarrar la copa y el vaso, el plato y el vaso, que, mirá, no sé si exageré en mi concepción, pero me acordé de la copa del Señor y del plato donde colocamos el pan del Señor. Y él dice, ustedes toman de eso el exterior, ustedes no están tomando el interior. Yo no pagué por ustedes por el exterior, para blanquearlos, darle una mano de blancura en el exterior. Yo he dado mi vida en amor para limpiar el interior de ustedes, para que el amor de ustedes sea un amor sincero. Y esto, cuando lo pensamos bien, toca la fibra más íntima de nuestras relaciones, como esposos, como padres, como hermanos en la fe, con nuestro mismo comportamiento con el resto de las personas. Nuestro amor debe ser sincero, y hay dos decisiones que tomar acá: aferrarnos al bien, aferrarnos a la dirección correcta, y aborrecer lo incorrecto. Cuando una de nuestras relaciones pasa acá por la informalidad, pero más que por la informalidad, por la frialdad, por el toco y me voy, esto es estar aferrándose a lo que Jesús no se aferraría en esta hora. Jesús estaría dispuesto a aferrarse ¿a qué cosa? A una relación verdadera. Él te pide en esta mañana que sueltes aquellas relaciones que no están guiadas por el amor sincero. Nosotros, en verdad, en esta comunidad de amor no necesitamos actores. Saben que hay actores de primera, actores de segunda, y actores como yo que hacemos el papelón. En una obra teatral hay de todo. Aún están ahí los comodines, los que no participan, pero participan, están ahí, sin abrir la boca. Jesús en esta mañana nos está pidiendo, por favor, suelten esas relaciones que pasan por la frialdad y pasen sus relaciones por el amor sincero. Hay una persona que hace poco me dijo con amor, y yo lo entendí así, y no solo lo entendí, sino dije, tengo que hacer algo al respecto. Me dijo, yo llamé por teléfono y me dijo, vos a mí no me buscás, buscás a otra persona. Y yo entendí lo que esa persona me dijo. Y puede ser que te haya tenido no poca razón, sino muchísima razón. ¿Vieron que nos pasan esas llamadas telefónicas? Entonces ahora la hipocresía nos ha enseñado. Usted empieza una conversación y usted pregunta varias cosas hasta que llega al final donde va a preguntar lo que quiso preguntar y la razón de la llamada. Y por ahí a esa persona usted no la había llamado en 60 meses. Jesús dice, el amor debe ser sincero, la preocupación debe ser sincera. Nuestra preocupación, nuestro aferrarnos en la dirección correcta, es la llave para rechazar la hipocresía entre ustedes. Y en segundo lugar, elegir la verdad. No solo el amor, sino la verdad. Y dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Esto es lo que hace el teatro. El teatro llama la atención. El teatro abre nuestros ojos. ¿Sí? El teatro llena nuestro tiempo. Pero muchas veces no, nada nos enseña. Y Jesús dice en esta hora en que debemos alejar la hipocresía, una forma de alejarla es elegir la verdad, no fingir. No somos buenos para el teatro. Jesús no llamó a este pueblo porque nunca este pueblo fue bueno para el teatro. Si usted repasa la historia de Israel, no fue nunca Israel bueno para el teatro. Hicieron siempre papelón. Muchas de las obras que el pueblo de Dios representó fueron un fracaso rotundo, un papelón rotundo. Y Dios se enojó mucho con su pueblo. Y le dijo al líder del momento, mirá Moisés, este pueblo, al que yo saqué en bendición, ahora se queja porque y quiere volver a Egipto y está haciendo teatro en medio de la arena durante 40 años y lo va a seguir haciendo, porque en el fondo no me quiere obedecer. Ahora Dios mira nuestra vida en esta hora, ya el pueblo de Dios es pasado. Los 40 años en el desierto son pasado. Y ahora Él mira nuestra vida y dice, una de las formas de alejar la hipocresía es elegir la verdad. Mira, si vos vas a ser un cristiano, una de las cosas que me gusta últimamente de la vida de nuestra congregación es que algunos hermanos me han dicho, pastor, de esto no cuente nada, no diga nada. Y hay algún grupo de hermanos, varios por ahí, no son pocos, que están haciendo obras de misericordia con otros hermanos, sin que nadie lo sepa. Y la iglesia cristiana se ha caracterizado por dar con esta mano y proclamarlo a 20 voces, porque somos en gran parte hipócritas. Teatralizamos lo que en verdad no sentimos. Lo hacemos, pero deberíamos preguntarnos cuáles son las razones que nos llevan a hacer eso. Porque en verdad Jesús nos llamó a hacer obras de misericordia con la actitud que Él la hizo. Y termino en esta mañana, en este primer punto, hay dos nada más, con lo que me parece que debemos reconocer, ya lo sabemos, no es nuevo. 1 Samuel 16:7, Dios está buscando a su ungido, está eligiendo, pasan varias personas por ahí, Dios busca a su ungido, Dios busca a la persona que Él va a llamar, busca a la persona que Él va a usar, busca a la persona que va a trascender, porque Dios va a estar con él. Busca a la persona a la que Él va a bendecir. Es la persona que en esta mañana desearemos todos nosotros ser. Es en medio aún de nuestra propia familia, es en el ámbito más, ¿cómo decirlo?, más íntimo, es en el ámbito donde se juegan las cosas más profundas, más íntimas. Dios está ahí, Dios está eligiendo a su ungido, y entonces en 1 Samuel 16:7 dice la palabra que Jehová no mira las apariencias, sino mira el corazón. Ahora, es extraordinario este Dios, porque si usted termina de leer el texto, dice que David era un tipo extraordinario, sería un modelo de nuestro tiempo. Era rubio, de ojos celestes, de buen físico. Lo dice ahí la palabra, de hermoso parecer. No hay contradicción en la palabra de Dios. Dios mira tu corazón. Y cuando Dios mira tu corazón, y Dios encuentra que en tu corazón no hay hipocresía, suceden varias cosas. Entre ellas que Dios se alegra y pones una sonrisa en el rostro de Dios. Dios no ama la hipocresía, odia la hipocresía. Pero en segundo lugar, Dios bendice tu vida de tal manera, no sé si me lo vas a creer, pero Dios te hace más hermoso, más hermosa. Dios pone atractivo en nuestra vida. La hipocresía también pone atracción en nuestra vida. Pinta nuestro rostro. Y no te imagines lleno de hipocresía y con un rostro que atraiga a nadie. Pero cuando alejamos la hipocresía de nuestra vida, Dios pone una visión, un rostro, una forma de ser en nuestra vida, que es una bendición para los otros. Y David es la persona que Dios eligió, una persona formidable, no tenía nada que envidiarle a nadie. Era el ungido de Dios. A veces nosotros pensamos que Dios elige a aquel otro que nadie elegiría. No, no te equivoques. Cuando Dios elige y pone bendición, y el que Dios elige, no reina la hipocresía y reina la transparencia y la bendición de Él, le transforma en un ser diferente, que es de atracción para los demás. Porque Dios mira nuestro corazón. Así que en esta mañana Jesús está en medio de nosotros y dice, hay que sacar la hipocresía de nosotros. Nuestras relaciones tienen que ser íntegras. Da vuelta a la página. Yo sé, mi Dios, dice, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Integridad es rectitud, es justicia de Dios en nuestra vida. Es actuar en la dirección correcta. Si la hipocresía te llevaba a actuar en la dirección incorrecta, a representar algo que no eras, que nunca estabas dispuesto a alcanzar, la integridad te ajusta el papel a tu medida. Vas a ser una bendición extraordinaria. Como hemos dicho otras veces, Dios te ha dado un papel que solo vos podés actuar. No hay nada peor que actuar el papel de otra persona, que ser lo que otra persona quiere que seamos. A veces nos dejamos llevar también por otras personas, que nos pide que actuemos papeles que esa persona quiere que actuemos. Y a veces nosotros, por no confiar en el Señor, y de a eso vamos a terminar en esta mañana, al final, lo adelanto, por no confiar en el poder poderoso de Dios, actuamos papeles que otros nos imponen. Pero Dios nos llama a actuar en el rol en el que Él nos quiere. Eso se llama integridad. Y la integridad es una elección. Vos no decidís ser íntegro después que cometiste tu pecado. Lo tenés que decidir antes. Vos no elegís tu sexualidad y después decidís ser íntegro. Decidís primero ser íntegro. Y en base a tu integridad, elegís tu sexualidad. En base a tu integridad, decidís tu conducta. Decidís ser íntegro en esta mañana. Resolver hacer lo correcto es una decisión de nuestra vida. No es una imposición de Dios. No es hasta que Dios me toque. No es hasta que Dios me dé su bendición y me unja. Dios pudo elegirlo a David porque ya David había hecho una decisión de antemano. Él había resuelto ser un joven íntegro en todos los aspectos de su vida. Entonces, estando en la sintonía de esa integridad, Dios le pudo elegir. No le imponemos la integridad a nadie. Qué mal que hemos hecho los evangélicos. No le imponemos la integridad a nadie. Vivimos la integridad. Y desde la integridad Dios bendice nuestra sociedad. Dios bendice a la sociedad desde la integridad de sus hijos, que deciden hacer lo correcto. ¿Cómo elegir la integridad? Hay opciones para elegir la integridad. Hay opciones que se te presentan todos los días, se me presentan todos los días. Decido ser íntegro. Los muchachos que están acá, pero los grandes que están acá. Antes los viejos nos decían eso. Eran viejos pillos. Muy viejos pillos. Cuando ellos hablaban de integridad, sobre todo sexual y moral, le hablaban a los jóvenes. Ellos estaban fuera de órbita. No corrían más, viejos mentirosos. Todos nosotros elegimos integridad, todos los días, a cada momento. Y para elegir la integridad tenés que elegir la verdad también. Dijo Jesús, saca primero la viga de tus propios ojos. ¿Usted cree que una denominación como la bautista, que está dividida, puede ser de bendición a otras personas? ¿Cree que Dios se ha vuelto esquizofrénico? ¿Y Dios puede bendecir la vida de la Confederación Bautista Evangélica Bautista en medio de la división? ¿En medio de gestos que no son llenos de misericordia al que piensa distinto? De ninguna manera. ¿Podrá usar Dios a esa confederación para bendecir la sociedad? ¿O Dios estará demandando a los bautistas de esta hora, amor, unidad y misericordia para bendecir la sociedad? Dios no es esquizofrénico. Dios es un Dios cuerdo. Un Dios que no hace las cosas a contramano. Las hace forzando la situación, pasando sobre encima de nosotros, rompiendo todo, y entonces dice, bueno, hago lo que yo quiero. Dios es un Dios lógico. A una denominación unida la bendice y esa unidad es bendición a la sociedad donde está. Una iglesia desunida, ¿puede ser de bendición a otras personas? De ninguna manera. Una iglesia local que se maneja con la hipocresía, ¿puede ser de bendición a las personas que están allá afuera? De ninguna manera. Y muchas de las bendiciones que no tenemos es porque no estamos siendo íntegros, justos, rectos y actuantes en la manera que Dios quiere que lo seamos. Hay muchas cosas de nuestra vida que se han transformado en vigas que impiden la bendición de Dios. Ahora, podemos ser grandes actores. Y de hecho puede hacer mucha gente que nos aplauda nuestra actuación. Pero no significa que haya bendición en medio de nosotros. La bendición de Dios viene a través de la verdad. Cuando cada cristiano componente de esta congregación, empezando por sus líderes, logra sacar la viga de sus propios ojos, entonces esa comunidad puede ayudar a quitar a los demás las astillas que hay en los ojos de otras personas. Mientras tanto, haremos operaciones sangrientas y dolorosas. En segundo lugar, la opción para llegarnos a la integridad es ser sinceros unos con otros. No solo en el amor a Dios, nuestra sinceridad, sino dice la palabra, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por los otros. ¿Sabes? Cuando vos aprendés a orar por el otra persona, entonces llegás a reconocer que la viga no estaba en la vida de tu hermano, sino estaba en tu propia vida. Cuando nuestra relación como cristianos se hace más profunda, entonces consideramos la viga en nuestro propio ojo y la astilla en la vida de nuestro hermano. Hay algo que nos lleva a la integridad y es la sinceridad. Es el amor sincero entre nosotros. Es decir, esa primera verdad dicha el uno al otro. Miren, hemos perdido algo en esta búsqueda de las cosas nuevas, en que la iglesia está también en esta hora. Y es bueno poner cosas nuevas en la vida de la iglesia. Vamos a tener que aprender que sean cosas a las que Dios bendice. No por ser nuevas, Dios las bendice. Vamos a tener que aprender si están de acuerdo al propósito de Dios. Pero hay algo que hemos sacado viejo y que no hemos sabido reemplazar, creo yo. Y era la oración del uno por el otro. Y antes había mucha más oración del uno por el otro. Había mucho más compañerismo del uno por el otro. En particular, esta iglesia que formamos nosotros es una iglesia rebelde en este sentido. Podría decir que en este mismo momento tenemos 50% de la membresía en grupos pequeños y 50% que no va a ningún grupo pequeño. Deberíamos revisar además el 50% que va al grupo pequeño. ¿Oramos el uno por el otro? ¿Estamos interesados en lo que le pasa al otro de verdad? Porque esto es lo que aleja la hipocresía y llena de integridad nuestras relaciones. Dios no pensó una familia donde no oráramos el uno por el otro. Esto trae sanidad a nuestra vida. Esto trae, vuelvo a repetir, reconocer nuestra propia viga y ver la astilla en el ojo de nuestro hermano. Cuando nos alejamos, cuando permitimos cierta frialdad en nuestras relaciones y el dejar de orar definitivamente del uno por el otro, es muy posible que empecemos a ver la viga en el ojo de nuestros hermanos y creer que solamente hay una astilla en nuestra propia vida. Es un buen lugar desde donde arrancar. Debemos recuperar el orar el uno por el otro. No somos miembros de la iglesia porque nos han votado, porque hemos hecho el 101, porque estamos en comunión. Somos parte de este cuerpo si arrancamos en este orar el uno por el otro. Y los que venimos los miércoles damos un paso más. Decimos confesar nuestras faltas el uno al otro. Y hay muchos hermanos que se aman de verdad y se confiesan unos a otros. Y abrimos nuestra boca para confesar qué nos está pasando, en qué fallamos, en qué estamos comprometidos, cuántas vigas hay en nuestra vida. Y cuanto más buscamos, más vigas hay. Quizás bueno, esta mañana pueda pensar, bueno, en mi vida no hay ninguna viga. Bueno, puede ser porque no la haya, efectivamente, o porque la estés negando. Hayas armado tu vida espiritual de tal manera que Cristo no tiene acceso a esa viga. Quiero decirte que esa viga te condiciona. Son parte de esa viga. Y muchas de tus actitudes y conductas son parte de esa viga. Confiésense unos a otros para que puedan ser sanados, dice Santiago. A mí me encanta confesar, y ellos ya han escuchado de mí muchas cosas. Muchas cosas que están mal en mi vida y que yo necesito que Cristo quite de mi corazón. Y quiero terminar en esta mañana diciéndole un sí a la integración. La otra opción es buscar la ayuda de Dios. Y mirá, el salmo es precioso, este salmo que está acá al final. Quiero triunfar en el camino de la perfección. ¡Qué gran! No dice el Salmo, quiero que él triunfe. ¿Eh? Yo no, porque yo ya llegué. Y desgraciadamente algunas de las personas dicen, por ahí tienen a veces frases desgraciadas, dicen, pastor, yo quiero ser como usted. ¡Pah! ¡Qué desgracia! Elimine esa frase del vocabulario, del diccionario de su corazón y su mente. Usted no sabe en el lío que se puede meter. Dice el salmista, quiero triunfar en el camino de la perfección. Quiero quitar la hipocresía de mi vida. Quiero ser lleno de integridad. ¡Qué grande! Y fíjate que la pregunta, no dice, ¿cuándo lo visitarás? ¿Cuándo harás a esta hermana por fin una hermana buena? No. Dice el Señor, ¿cuándo me visitarás? Y mirá que dice después, quiero conducirme en mi propia casa, es el interior. Dios quiere bendecirte con integridad en esta hora. Y Él quiere visitarte, quiere visitar tu propia casa, quiere visitar tu propio corazón. Él quiere arreglar esta cosa de la hipocresía y de la integridad con vos, en tu propio corazón. El salmista quiere llegar al camino de la perfección. Vos y yo también, ¿no? Y queremos caminar con integridad de corazón. No sé si con integridad de conducta todavía, porque Dios tiene mucho que hacer con nosotros. Pero mientras cambiamos nuestra conducta, Dios ya está dentro de nosotros y va cambiando nuestro corazón. Es más factible que cambiemos nuestra conducta así. Entonces vos en medio de todas las agachadas que tenés, vos decís, pero Dios está renovando todo mi ser porque Él está dentro de mi corazón. Y yo le he dado rienda suelta al Señor. Quiero que Él visite mi interior, que Él remueva todas las vigas que hay en mi interior. Yo quiero ser una bendición para mí mismo en primer lugar. Qué mentira que decimos cuando decimos que pensamos en el otro, ¿no? En primer lugar pensamos en nosotros. Y está bien, dice Dios. Mira, nadie puede amar en la dimensión que debe amar a su prójimo si no logra amarse a sí mismo. A veces las personas que no aman a los otros no son malas personas, son personas que no han logrado todavía amarse a sí mismas. Hay una viga en el interior del corazón que les imposibilita amarse, gozarse, vivirse, dejar que Cristo les ayude a eso y por lo tanto no le pidas que puedan amar a otras personas. Pero Dios en esta mañana dice a través del salmista, quiero conducirme en mi propia casa, yo quiero ser dueño de mis actos. No quiero que nadie maneje mis actos, yo no quiero que Sebastián maneje mis actos. Yo no quiero ser un esclavo de él, lo amo, lo quiero, pero yo no quiero ser un esclavo de él. Y él no quiere tampoco, obviamente, ser un esclavo mío. Los dos queremos conducirnos en nuestra propia casa con lo que Dios nos está dando. Dios quiere hacer lo mismo con vos que estás ahí, sentado en esta mañana. Y dice el salmista, y no pondré como meta nada en que haya perversidad. ¿Cómo yo voy a poner como meta comprarme el McLaren, además de que no me gusta, no lo compro porque no me gusta, de $1,000,000? ¡Epa! ¿Y si tuviera $1,000,000? ¿Mi opción sería comprarlo? ¿Sería íntegro al comprármelo? Yo creo que no, creo que Dios, ojalá llegue ese momento. Ojalá llegue ese momento y que Dios me dé más de $1,000,000 y me diga, ah bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con $1,000,000? ¿Te compras el McLaren? ¿O tu corazón sigue siendo el corazón que me pediste de integridad y no hipocresía? Y entonces vas a hacer un manejo de integridad sobre ese $1,000,000. Ojalá muchos de ustedes, muchachos, se llenen de mucha plata, tengan mucha plata en el bolsillo, tengan mucha plata en el banco, en caja de ahorro, sean exitosos en todo lo que hagan, ganen muy bien, sean muy prósperos, pero tengan el corazón que Dios quiere que tengan. Sería maravilloso. Habría mucha bendición. Habría mucha bendición de Dios. Y no hay muchas veces bendición de Dios, no porque falten los recursos Dios los dio, pero falta que esa persona cambie el corazón. Dios no le ha podido visitar. Dios no ha podido poner integridad en el corazón de ellos. Y ahora la pregunta de fondo, y ahora sí termino definitivamente. Está en el último pasaje. ¿Podemos hacerlo esto nosotros solos? Definitivamente no. No, no podemos hacerlo. Y entonces el pasaje del salmista. Mira, habría más para decir, pero dos cosas solas. Solo alguien que está en la altura puede ver más allá de nosotros. Las vigas, las astillas, están a nuestra misma altura. Solo Dios está en las alturas. Y Dios en esta mañana, dice el salmista, lo creo así de todo mi corazón, en esta mañana, Dios se quiere mostrar poderoso en nuestra vida. Si vos vas a querer quitar la hipocresía de tu vida por tus propias fuerzas, no vas a poder, te adelanto, no vas a poder. Vas a poder uno o dos días y fracasás. Fracasás, caes. Y otra vez te conducís con hipocresía. Pero si en esta mañana, si en esta mañana, dejamos que Dios visite nuestra vida y Él llene nuestro corazón, Él nos va a ayudar a vivir una vida íntegra. Y Él en esta mañana nos va a ayudar a quitar la hipocresía de nuestra vida y a llenarla de toda integridad. La pregunta de fondo es, ¿querés ser íntegro? ¿Te manejás bien con la hipocresía? ¿Crees que en el mundo en que vivís no podés ser íntegro? Porque si sos íntegro vas a parecer medio gil, tonto, te van a pasar por arriba, necesitas manejar las variables de la sociedad y entonces necesitas cierta hipocresía. Bueno, yo pongo sonrisa y después nada pasa, o yo actúo de esta manera y nada pasa, o vos en esta mañana decidís, con la ayuda de Jesús, correr todos los riesgos y ser una persona íntegra. La pregunta última sería, ¿Dios cómo te querrá? ¿Te querrá íntegro o te querrá con una cierta pizca de hipocresía? ¿Eh? Bueno, no, yo en la verdad que si soy íntegro esta iglesia no iría más, ¿eh? Pero como me meto un poco de hipocresía, me la banco bastante bien. ¿Qué pensará Dios en esta mañana? ¿No te dirá, por qué no te levantás y te vas, te dejás de hinchar, te vas a otra congregación donde está más cómodo o no? O Dios te dirá, sí, usa un poquito de hipocresía y entonces te vas a manejar bien con los hermanos. Vas a ver que las relaciones cambian, mejoran. ¿Qué te querrá pedir, oh Dios? ¿Más integridad o un poquito más de pizca de hipocresía? ¿Eh? ¿Qué pregunta, no? Casi como la primera broma que hizo Jesús. Ustedes le quieren sacar la astilla al hermano y tienen una viga tremenda en sus ojos. Es una barbaridad. Son unos animales, dice Dios. No, no, no les digo a ustedes, ¿eh? Me lo digo a mí. Son unos animales, dice Jesús. Vos le querés, tenés una viga en tu ojo, sos un animal y operás sobre la astilla de tu hermano. Que Dios nos bendiga en esta semana. Creo que nuestras familias, nuestra sociedad y nuestra amada iglesia necesita más integridad y menos hipocresía. Que Dios te bendiga y te ayude a hacerlo. Amén.